Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga, buenas tardes. Buenas tardes, amigos, buenas tardes, hermanos. Esto es Diálogo Pastoral, en vivo y en directo desde Houston, Texas, para el mundo. Dios les bendiga. Velas. Aquí estamos con ustedes una vez más para llevarle el programa más escuchado en América. Esto es Diálogo Pastoral desde Houston, Texas. Estamos transmitiendo para todo el mundo a través de muchas emisoras en Argentina, en el Perú, en el Uruguay, en Chile, en Honduras, en El Salvador, México y, por supuesto, Estados Unidos de América. Dios les bendiga. Buenas tardes. Buenas tardes. Se lamentarán. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano, nuestra iglesia. Estamos situados en el 9426 de la calle Telefón, detrás del aeropuerto Hobby. Nuestros servicios el fin de semana, usted puede venir y participar con nosotros los días viernes y sábados a las 7:30 de la noche. El día domingo, 9:45 de la mañana, 6 de la tarde respectivamente. Usted puede venir y participar con nosotros de nuestros servicios. Para mayor información, usted puede llamarnos al 713-991-5760. Cuando menos pensé, el asilo. Proclamando la venida de Jesucristo, proclamando el retorno de nuestro Señor y Salvador. Esto es el Diálogo Pastoral por años, fielmente con ustedes en las ondas radiales en Houston, Texas y en muchas partes del mundo. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. Bien, hermanos, ya estamos listos para comenzar nuestro diálogo, nuestra disertación en el día de hoy. Tengo ya mi Biblia abierta y teniendo ya mi Biblia abierta vamos a comenzar a platicar de algunas cosas que son importantes. Uno de los objetivos de este programa es que usted llegue a la realización, a la realidad de usted escudriñar su vida espiritual y de usted prepararse. Uno de los objetivos de este programa no solamente es traer enseñanza, aclarar dudas y conceptos, sino también dejar un mensaje claro, una clara percepción de parte de usted de que usted tiene que arreglar su vida, de que tiene que caminar con el Señor y sobre todo si usted todavía no se aferra de la roca de salvación que es Jesucristo, lo haga. por los tiempos que nosotros estamos viviendo, estamos mirando el desarrollo de diversos acontecimientos, estamos monitoreando muy de cerca las situaciones, las cosas que están pasando en el Medio Oriente específicamente, y en verdad la Biblia, hermano mío, vemos que se cumple lo dicho por los profetas frente a nuestros ojos. Ahora, con respecto a esto, hay un problema, y es el hecho de que no importa qué tanto un programa como este, predicadores quizás le adviertan a mucha gente, hay mucha gente que no se da por aludido. Y es como cuando se mira venir la tormenta, se mira venir el anuncio de la inundación, se mira venir el tsunami, se mira venir el fuego y se advierte. Y hay gente que no se da por aludido, no se apercibe. Muchas veces así percibo yo las cosas con respecto a la predicación, a la advertencia que por todos los medios se le da al pueblo y se le da a la gente. Y hablando de ello, la pregunta que yo le hago a usted en este día es, ¿cómo está su percepción? ¿Cómo percibe usted las cosas? Es como si muchas personas se acostumbra a vivir en zona de bombardeo, por ejemplo, y ya se oyen las detonaciones y ya la gente ni se inmuta porque se ha acostumbrado. Jesús, nuestro Señor, allá en el libro de Mateo, en el capítulo 13, nos dio lo que comúnmente se ha llamado la parábola del sembrador, y también otros la han descrito como la parábola de los cuatro suelos. Y hay algunas cosas que el Señor aquí nos dice y que tiene específicamente que ver con la forma en que nosotros percibimos, cómo está nuestra percepción. Obviamente, Pablo el apóstol, algunas veces cuando habla de percepción, nos habla de la diferencia que hay entre la mente sobria y la forma de percepción distorsionada del ebrio. El sobrio, el que tiene un conocimiento, el que su mente está apercibido, está despierto. Hablando de despertamiento espiritual, puede mirar las cosas, el que tiene la mente de Cristo, puede mirar y observar las cosas y mirarla como Cristo la mira. Aquí en la parábola del sembrador específicamente, cuando el Señor trata de explicar esto, nos dice a nosotros, dice, oíd vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado en el camino. Yo quiero que usted note, el Señor habla de oír y entender. Oír y entender. Y aquí hay varios elementos. Primero es la acción de escuchar. Para poder escuchar, alguien tiene que predicar, alguien tiene que hablar. Note usted que aquí no hay adolencia de mensaje, aquí no hay adolencia de predicadores. Se está, conforme a la explicación, predicando la palabra. Y hay gente que incluso han llegado al punto de oír la palabra, pero hay un problema en el receptor aquí. Y es que el que la escucha no la entiende. Por eso, la palabra predicada debe de ser expuesta y debe de ser explicada. Y nosotros, los predicadores, no podemos sentirnos que hemos cumplido con nuestro propósito, con nuestro trabajo, fielmente, hasta que nosotros no nos demos cuenta de que la gente en verdad haya entendido. Es posible dar la oportunidad para que la gente, como en este programa, se da la oportunidad que la gente pregunte, para tratar de aclarar las dudas y que la gente entienda. Porque hay un peligro, dice aquí que cuando la gente no entiende, lo sembrado se pierde, porque el malo, que es una de las descripciones que aquí se le da al diablo, viene y dice que arrebata, arranca, pisotea, destruye lo que fue sembrado. Ahora, la pregunta que nosotros debemos de hacernos es, ¿por qué razón la gente no entiende la palabra? Dice que la palabra se expone, la gente la oye, pero hay algunos que no la entienden. Y aquí yo puedo tratar de explicar en base a la experiencia, en base a cosas que nosotros hemos vivido y hemos visto, ¿por qué la gente no entiende la palabra? Bueno, lo primero que nosotros tenemos que ver es que hay ocasiones que la palabra no se entiende porque no se predica claramente. Entonces, en este caso ya el burden pasa hacia el proclamador, hacia el predicador. Nosotros los predicadores debemos de hablar claramente, con claridad. Dice que el que oye la palabra pero no la entiende. Yo recuerdo una vez que en el romanismo, por ejemplo, cuando se celebraban las homilías y las misas, se hablaba en el idioma latín. Y el que no sabía latín, el que no entendía latín, se quedaba sin entender lo que se decía. Pues de la misma manera, aunque quizás muchos predicadores no hablan en latín, pero es como si fuese, cuando se utilizan muchas veces términos no conocidos, cliché, o no se expresa la palabra con claridad. Ahora bien, no siempre la culpa cae sobre el que proclama. La palabra de Dios, si usted nos habla, lee, en el libro de Hebreos, en el capítulo 5 y el capítulo 6, hay otros tipos de oyentes, de oidores, que tienen problema y se exponen a que el diablo arrebate lo que se le ha sembrado. Allá en la Biblia se nos habla de gente que son tardos para oír, hay gente que son torpes de oído. Y la palabra del Señor, en una forma clara, dice, vosotros, algunos, debiendo ser ya maestro, hay que estarle repitiendo las mismas cosas, porque os habéis hecho tardos para oír. Cuando la persona es tarda para escuchar, y obviamente, no necesariamente es que se sea torpe por asunto de incapacidad mental, sino tardo para oír, porque la gente se distrae, está distraída en otras cosas. Tardo para oír porque no le parece o no está de acuerdo con lo que está escuchando. O lo que está escuchando no está a su criterio, a su nivel. Entonces la gente tiene la tendencia de apagar el receptor en su oído, de filtrar, si se quiere, en su oído el mensaje y no aceptar todo el mensaje. Y ahí es donde lo que se está sembrando, la palabra de vida, pues sencillamente no está aprovechando. La palabra de Dios en Hebreos dice, no les aprovechó el oír, no les aprovechó el oír porque se han hecho tardos para oír. Otro tipo de situación que nosotros miramos en el mismo libro de Hebreos nos habla de la persona que oye y no cree. Dice en Hebreos capítulo 3, capítulo 4 específicamente, de que al pueblo de Israel en cierta ocasión no les aprovechó el oír porque no iba acompañado de la fe lo que escucharon. Cuando usted escucha y no cree o no quiere creer lo que está escuchando, ha decidido descartar lo que está escuchando porque no le va a dar crédito, entonces el oír de nada le sirve. Es como, por ejemplo, como dije al principio, si se esté anunciando una tormenta y usted no está dando crédito a la estación de radio, al meteorólogo que le está anunciando, al weather, al vecino que le está diciendo lo que escuchó, y usted no le da crédito, usted escuchó la advertencia, pero de nada le sirvió porque usted no la creyó. Y cuando viene la tormenta, viene y se lo lleva. ¿Se da cuenta? Entonces, hay gente que son tardos para oír y otros no oyen con fe. No creen lo que oyen. Por lo tanto, no les aprovecha el oír. Otro tipo de pereza en el oído se tiene cuando la palabra del Señor nos habla y nos dice de personas que tienen comezón de oír. Esto es lo tercero. Pablo el apóstol dice que en los últimos tiempos algunos no soportarían la sana doctrina y se amontonarían alrededor de ellos maestros falsos, y dice que teniendo comezón de oír iban a ser llenados con falsa doctrina. Ahí está el otro problema. Hay gente que anhela escuchar, pero no anhela escuchar la palabra. Hay gente que no está dispuesto a soportar a un predicador que les diga las cosas que lo hagan sentir mal. Y aquí es la gente que llega a las congregaciones donde hay falsos predicadores, que su trabajo es hacerlos sentir bien. The Feel Good Congregation, se da cuenta. Y tiene la gente comezón de oír, pero comezón de oír lo que quiere oír. A este tipo de personas filtran lo que oyen, y filtrando lo que oyen, pues sencillamente descartan lo que no les conviene. Este tipo de personas son las personas que están en grave peligro en el día de hoy. Y es el tipo de persona que el Señor advierte. Y de nuevo la advertencia de parte del Señor dice, cuando alguno oye la palabra del reino, oiga bien, y no la entiende, ya le expliqué por qué no la entiende, porque tiene comezón de oír, porque es tardo para oír, porque no oye con fe, porque tiene comezón de oír, o sencillamente ninguna de estas, sencillamente porque está expuesto a un predicador que no predica la palabra. Cuando esto ocurre, dice aquí que el malo viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, y es como si la palabra fuese sembrada en el camino. Hermanos míos, en el día de hoy estamos nosotros viviendo en un mundo donde realmente tenemos que estar apercibidos y tenemos que estar advertidos. Número uno, destrucción repentina puede venir en cualquier momento. Número dos, Jesucristo puede venir y levantar su iglesia en cualquier momento. Número tres, el que no esté apercibido, aquí se queda y puede tener y va a tener una gran pérdida. Por lo tanto, tenemos que estar apercibidos, velando y orando y estando preparados. Y la pregunta que yo le dejo a usted en el día de hoy es, ¿qué tipo de creyente es usted? ¿Alguien que tiene comezón de oír, listo y dispuesto para que falsa doctrina y falso maestro llenen su curiosidad? ¿Alguien que es tardo para oír? ¿Alguien que oye y no cree lo que oye? ¿Le faltó la fe? Hebreos 3 y 4. ¿O alguien que está dispuesto, como los creyentes de Berea, a escuchar, escudriñar, comparar la palabra y aprovecharla? Somos Diálogo Pastoral. Comenzamos abriendo las líneas telefónicas ya y usted puede comenzar a llamarnos al 713-991-5760 y nosotros contestamos. Vamos a ver qué tipo de creyente es usted. Amén. Yo sé que usted es de los buenos. Vamos a ver, comenzar la llamada por aquí. Muy buenas. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde a usted. Ven, mi pregunta es de... yo quiero sentir la presencia de Dios en mi vida. La presencia de Dios en su vida la va a comenzar a sentir cuando comience a obedecer la palabra. Amén. Mi pregunta es esta. No, uh-huh. eso, sino que ¿por qué cuando uno va al altar a los hermanos que vienen a administrar a uno hay una necesidad de que lo puchen a uno? No, no hay necesidad de que puchen a nadie, ni de que tumben a nadie. Hay ocasiones que la presencia de Dios usted se cae. Yo sé que hay gente yo sé que hay gente que se cae sin que lo toque. Amén. Pero el objetivo no es que usted se caiga, el objetivo es que usted sea ministrado. Y muchas veces los predicadores tienen la tendencia a tumbar a la gente como para mostrar que ellos tienen unción, que ellos tienen poder, que Dios los usa a ellos. Y eso es, el hacer eso es un mal precedente. ¿Okay? Amén, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Sí, tengo una pregunta y curiosidad a la vez, porque yo estudio a veces libros así de arqueología. Casi no le oigo, hábleme claro, despacio y claro, casi no le entiendo lo que dice. Ok, sí, tenía una pregunta acerca de los libros de historia que hablan acerca de la vida de Jesucristo y del tiempo de los egipcios, y yo estaba viendo fotografías como los egipcios dibujaban en piedra a los egipcios, ellos sí mismos, y miraba yo el ojo, porque la figura de su cara, del ojo, la cabeza es un poco más alargada, o era gorro, ¿no? ¿Sería que ellos tenían otra fisonomía en el cuerpo? No tenían otra fisonomía, quizás no eran buenos pintores. No, era la forma cultural de dibujar a la gente. No eran personas así deformes con sí, ojo. Sí, porque ya ve que la gente he visto los jeroglíficos, era una forma de escribir, era una forma de ellos describirse. Es como también si usted se va a las esculturas aquí en los indios americanos, también va a mirar las estatuillas de ellos completamente desfiguradas. Sí, hermano, yo le escucho por la radio, gracias. No, ya le dije, ya le contesté, no es que eran desfigurados así. Oh, sí, ok, gracias. Dios le bendiga. 713-991-5760. Somos el diálogo pastoral. Lo que le pidieron eran coronados por su gran labor. Línea libre, síganos llamando 713-991-5760. Si usted va a, por ejemplo, los indioamericanos, las estatuillas, va a mirar unas caras completamente deformadas. Eso significa que no pintaban muy bien o no esculpían muy bien. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, Dios le bendiga, hermano. Amén. Una pregunta, ¿los cristianos debemos celebrar y participar en la Semana Santa? Yo la celebro, hermano. No ando en las procesiones ni llevando cruces, pero yo sí la celebro. Yo conmemoro la muerte y resurrección de Jesucristo. Y cada vez que tomamos la Santa Cena, la celebramos. O sea que sí podemos participar. Yo sí celebro y predico en la Semana Santa de la muerte y resurrección de Jesucristo. Claro que sí. Okay, gracias, hermano. Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas. Buenas. Dios le bendiga. Dios le guarde. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. No dejes perder tu corona. Vela, él ya no tardará. Con poder y gloria aparecerá. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Los que se burlaron. Línea libre. Usted puede seguirnos llamando. Una más. Buenas. Hermano, Dios le bendiga. Amén. Hermano, me había comentado un hermano que usted tiene un estudio con respecto a lo que son las cámaras en los semáforos, que es algo que como artimaña del enemigo para eso. Yo no sé, no recuerdo nada de eso. Yo he hablado de todo, pero yo no tengo un estudio específico de cámaras de semáforo. Usted puede estar seguro que yo no tengo un estudio específico de eso. Sí, he hablado de muchísimas cosas. Pero digamos en su iglesia sí hay varios estudios. Hay estudios de todo. Y para ello tiene que llamar a la oficina y ahí le van a decir todo lo que hemos dicho. Ok, está bien, gracias. Dios le bendiga. Y hablé de eso hace ya años, de que eso venía y ya vino. Ok, Dios me lo bendiga. Llamada por aquí, buenas. Hermano, Dios le bendiga. Amén. Hermano, por preguntarle si es verdad que el diablo está en el cielo y que él tiene a los ángeles caídos aquí en la tierra. Bueno, que el diablo, cuando hablamos del cielo, acuérdese que Dios habló de primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. Tercer cielo es donde está el trono de Dios, ahí no está el diablo. Segundo cielo es donde están los planetas, los astros, las estrellas, ahí es donde el diablo está ahorita. Él es el príncipe de la potestad del aire, dice Efesios 6, y desde ahí él maneja todo su reino. Va a ser destituido a la tierra, caer en la tierra, nos dice Apocalipsis. Él puede venir a la tierra, pero ahorita él no está en el infierno. Él va a ser echado en el infierno, nos habla la palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis. Dios le bendiga, hermano. Muchas gracias, Dios hermano. Dios lo siga bendiciendo. Dios le guarde a usted. Llamada, buenas. Hello. Línea 2. Bye, bye. Línea 3. Una más, buenas. Buenas tardes, pastor. Una pregunta. Cuando uno se pone en ayuno, pero el esposo demanda tener sexo. Tiene que ponerse de acuerdo con él primero y decirle, sabes que la semana que viene voy a estar orando y ayunando, no me moleste. Sí, pero si él quiere el sexo y uno... Bueno, la palabra de Dios dice, oiga bien, estúdiese Corintios 7, primero de Corintios 7 dice que se separen para orar. En otras palabras, usted como su cuerpo suyo le pertenece a su esposo, él tiene que estar de acuerdo que usted se va a separar varios días y la va a dejar tranquila. Si él no está de acuerdo, ¿qué pasa? ¿Tengo que someterme a él? Pues, bueno, estudie primero de Corintios 7 y ahí le va a decir bien claro. Léalo primero y después si tiene alguna duda me llama. Ok. Ok, Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas. Hello. Adelante. Tengo una pregunta. ¿Usted ha leído el libro de Habacuc? Bueno, ¿cuál es la pregunta? A ver. No sé si me podría dar una síntesis de ese libro. ¿Es bueno o malo? No, con una síntesis de Habacuc, bueno, ¿cómo va a ser malo si el libro es un libro de la Biblia? Era lo que quería saber. Pues Habacuc es un libro de la Biblia, ¿ok? Es lo mismo que usted diga, ¿es el libro de los Salmos bueno o malo? ¿Cómo va a ser malo si es un libro de la Biblia? Muy bien, muchas gracias. Ok. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Llamada por aquí, buenas. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Hermano, yo tengo una duda. Hace poco en una escuela dominical le pregunté a mis hermanos, pero no me pudieron contestar. Cuando dice el pasaje de la Biblia, dice que te serás recompensado de acuerdo a tus riquezas en gloria. ¿A cuáles riquezas se refiere? ¿A las mías, las que yo he hecho con el Señor? No, a la riqueza de Dios. A la riqueza de Dios. Nada de lo que usted tenga en esta tierra se lo va a llevar a la gloria. Ajá. Somos recompensados conforme a Dios, conforme a las cosas que Dios tiene. Ok, pero eso de alguna manera son las riquezas que uno hace para estar con no, él. No, Señor, no es riqueza. Cuando la Biblia dice, guardad vuestros tesoros en los cielos, está diciendo que nuestras acciones de justicia van a ser tomadas en cuenta por Dios. En el libro de Apocalipsis dice que nuestra vestidura será la obra de justicia, la obra justa de los santos. Ajá. No es que usted su oro o sus bienes se lo va a llevar a la gloria bajo ningún aspecto. Todo será destruido. Los cielos y la tierra serán destruidos. Las cosas que en ella hay, todas las cosas materiales, incluso su propio cuerpo será transformado. Así que la riqueza que usted va a tener son las cosas de Dios, no la suya. Amén. ¿Ok? Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde. Llamada, buenas. Buenas tardes. Adelante. Nomás tengo una pregunta, hermano. Por ejemplo, para las iglesias presbiterianas, luteranas, ¿el Espíritu de Dios no se siente en esas iglesias porque uno no brinca, no habla en lengua ni nada de eso? Bueno, esas iglesias no creen en los dones del Espíritu. Ellos no creen en los dones, no creen en hablar en lengua y no creen en la manifestación de los dones del Espíritu es para el día de hoy. Por lo tanto, como no creen en eso, han bloqueado de que los dones espirituales se manifiesten en la iglesia. Pero entonces el Espíritu de Dios sí, pero sí. Ahora, acuérdese que el verdadero creyente cuando recibe a Cristo, recibe al Espíritu Santo como sello. Los dones, el bautismo del Espíritu, la llenura del Espíritu, son experiencias, son segunda experiencia. Pero eso no implica que yo hable lengua o no hable lengua. No implica que me voy a salvar porque hablo lengua. ¿Se da cuenta? Cristo es el Redentor. Los dones del Espíritu son para edificación. Son iglesias que aunque la gente, si en verdad sirve a Dios, son salvas, si en verdad sirve a Dios, pero no tienen poder, son iglesias que no tienen poder, son iglesias que las herramientas del Espíritu Santo para usarla en el trabajo del Señor, no la pueden usar. Porque no la creen. Amén. Llamada, buenas. Dios bendiga, hermano. Amén. Llamo para saludarlo y felicitarle por su programa. Y a la vez, hermano, fíjense que yo tengo un familiar en El Salvador y me habló un día de estos de que le habían detectado ácido úrico. Yo quisiera saber qué es el ácido úrico, hermano. Le había detectado ácido úrico. Le voy a decir, hay algunos alimentos que nosotros comemos, la carne roja, los frijoles, los tomates, los chícharos y una serie de alimentos que nosotros comemos que están ricos en una sustancia llamada las xantinas. Entonces, cuando comemos eso, las xantinas se acumulan en la sangre. Normalmente nosotros tenemos una enzima, hay una sustancia que uno tiene que procesa las xantinas para que sean eliminadas. La gente que tiene ácido úrico sencillamente no puede procesar la xantina, le falta esa sustancia. Y al faltarle esa sustancia, cuando la gente come carne roja, come tomate, come frijoles y come estas cosas que producen, son ricas en xantinas, entonces, como no tiene esa sustancia para procesar eso y tirarlo para afuera, entonces desarrollan ácido úrico, que es un tipo de cristales, son como si fueran vidriecitos, que se le acumula en los riñones y se le acumula en las coyunturas y le da lo que se llama artritis gotosa. El tratamiento que los médicos dan para eso es evitar comer los alimentos que producen, que es ricos en xantinas. Y número dos, hay medicamentos que se recetan para hacer que o bloquear la producción de ácido úrico o hacer que la persona lo elimine por los riñones y los orines. ¿Ok? Entonces, dale, hermano, gracias por la información. Dios le bendiga. Amén. Su médico reumatólogo le puede indicar esto. O su médico internista. ¿Ok? 713-991-5760. Esto es el diálogo pastoral. Cuando menos pensé, el así lo ha dicho y se cumplirá. 713-991-5760. Esto es el diálogo pastoral. Cubriendo y bañando de sabiduría de Dios al mundo entero con la gloriosa palabra del Señor, dada por el Espíritu Santo. Sin quitarle y sin ponerle, llamada por aquí, buenas. Dios lo bendiga, hermano. Amén. ¿Aló? Adelante. Sí, hermano, una pregunta. He escuchado que algunas iglesias están promoviendo como una adopción de los indios a las personas indocumentadas y están pidiendo dinero a los miembros. Yo le voy a decir esto. Cualquier iglesia que se mete a hacer diferentes cosas, que puede darse para que haya algún fraude o para que alguien sea engañado, es un mal precedente. Hay que tener cuidado y usar las iglesias como plataforma para migración es algo muy peligroso. Peligroso para el evangelio, peligroso para el buen nombre de la iglesia y peligroso muchas veces para las personas que participan de ello. Muchas gracias, hermano. Dios lo bendiga. Dios le bendiga. 713-991-5760. Es lo mismo que casarse por papeles. Hay gente que se casa por papeles y el rito sagrado del matrimonio los relajan y los rebajan a un pedazo de papel legal. Hay que tener cuidado con eso. La iglesia no debe de prestarse a ninguna de estas cosas. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, Pastor, Dios me lo bendiga. Amén. Yo hace una pregunta y lo escucho por la radio. Y el Viejo Testamento habla de muchas guerras, pero también leo el Nuevo Testamento y no me habla de guerras. No entiendo nada de lo que quiere decir. Que sí, que en el Viejo Testamento usted sabe que habla de muchas guerras que hubo entre... Bueno, ¿y qué? Que ha habido en el mundo todo el tiempo. Sí, pero Y en el Nuevo Testamento ha existido guerra también, porque en el Nuevo Testamento la guerra de los romanos contra Israel, la destrucción de Jerusalén, y luego de eso las guerras musulmanas en los años 600, los años 700, en el siglo 8, en el siglo 9, en el siglo 11, y luego la guerra de los 100 años entre la casa de York y la casa de Lancaster, y luego la primera guerra, la guerra napoleónica, la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, la guerra del Golfo. Guerra ha habido siempre. Ya nos acercamos a los estamos ahora. Es decir que no solamente en el Antiguo Testamento, guerra ha habido siempre. Y la guerra de Nicaragua y la guerra de Colombia, guerra donde quiera, hermana. Ok, gracias, hermana. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Esto es el diálogo pastoral. Llamada por aquí, buenas. Buenas tardes, amado pastor, el Señor le bendiga. Amén. Pero no, pastor, una preguntita. Es que estaba estudiando mi Biblia y hay tres conceptos que no sé si... Bueno, son la redención, la salvación y la vida eterna. ¿Son iguales o...? Pues claro, que usted es un hombre inteligente, hermano, claro. Usted sabe que esto lleva una cadena. Primero somos redimidos, comprados. Y porque somos redimidos, somos declarados no culpables, salvados. Y luego de eso, la vida eterna. ¿Esto es como el proceso del crecimiento, algo así? No. ¿Es solo un solo evento? Hermano, vuelvo y le digo, usted es redimido, y luego que usted es redimido, el asunto no vamos a ponerle tiempo, un segundo después, y, ¿entiende? Son tres cosas, y las tres cosas pueden ocurrir al mismo tiempo. Porque claro, usted puede ser salvado y dos segundos después morirse y ya está en la vida eterna. ¿Entiende? Pero... Perfectamente. Ok, Dios me lo bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano Erwin. Amén. Hay una pregunta que me hizo un amigo y me decía que si Judas entregó al maestro, ¿cómo está eso de que por qué él se perdió, dijo? ¿Por qué se perdió? Porque no se arrepintió. Judas se entristeció, pero Judas no se arrepintió. Note usted, Judas fue y devolvió el dinero, pero se deprimió y fue y se ahorcó. Pero en ningún momento, y Dios lo sabía porque se le llama hijo de perdición. Judas se perdió. Okay. Dios le bendiga, hermano. Le bendiga a usted. Llamada por aquí. Hermano, Dios le bendiga. Amén. Una pregunta, hermano. Así como en el tiempo de la amnistía, muchos hermanos arreglaron... falsificando papeles, es pecado eso. Usted sabe que la mentira es del diablo y hablar mentiras del diablo, usted lo sabe. Amén. Tremendo, más Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. Siete trece nueve nueve uno cinco siete seis cero. Esto es Diálogo Pastoral, línea libre. Glorificando y exaltando al Rey de Reyes. Llamada por aquí, no había nadie por ahí. Muy bien, síganos llamando. Esto es Diálogo Pastoral. Y aquí estamos con ustedes, 713-991-5760. Así dice el Señor, no dejes perder tu corona. 40 minutos pasan después de la hora y aquí estamos, sin añadirle ni quitarle al libro. Llamada, buenas, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Escuché a cierto líder de una secta llamada Gnósticos, que ellos afirmaban que ellos en su meditación ellos podían viajar hasta el tercer cielo. Supuestamente, bueno, él veía a Jesucristo y Jesucristo le decía que fuera quien los cristianos. Usted puede, lo escucho por la radio, hermano. Usted puede saber que hacer esos supuestos viajes, ahí hay mucha implicación que tiene que ver con asuntos espiritistas, ocultistas, esoterismo y también asuntos que tiene que ver con asuntos psicológicos. Entonces, supuestamente ellos se salen en espíritu y caminan en el espacio. La pregunta que hay que hacer es si esto no sean alucinaciones reales por estar en un estado catatónico al estar en las meditaciones profundas que hacen, número uno. Y número dos, si no sea que los mismos espíritus o demonios que trabajan y poseen en esta gente, al ellos vaciar su mente de esta manera, le hagan creer semejantes cosas y semejantes alucinaciones. ¿Se da cuenta? Esta es la realidad de esto. Es lo mismo que la gente de la India que practica el ocultismo. La gente, por ejemplo, en el vudú, utilizan algunos drogas narcóticas, otros utilizan sustancias, alcohol o algún tipo de sustancia, donde ellos prácticamente alteran su estado mental. Algunos utilizan colores, utilizan diferentes asuntos. A otros, la meditación, a través de la respiración, cómo controlan la respiración, controlan su cuerpo y entran en un estado autoinducido, en un estado hipnótico, si podríamos decir, o autohipnotizado, donde se ofertan a entidades espirituales, a demonios, a espíritus, que pueden venir y tomar su vida y hacerle creer lo que los demonios quieran hacerle creer. Contestada su pregunta. Llamada por aquí, buenas. Hello. Dios lo bendiga, hermano. Amén. Hermano, tengo una pregunta. Bueno, bájele a ese radio, hermana, porque es un desorden que hay ahí atrás. Sí, amén, hermano. Bueno. Sí, hermano. No, bájele al radio, hermana, por favor. Llamada por aquí, buenas. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. Oiga, hermano, mire, ahora que se acerca la Semana Santa. Ajá. Mire, yo sé que, no sé qué pensar. Yo quiero saber qué usted piensa sobre el lavatorio de pies. ¿La qué? El lavatorio de pies. Bueno, hay algunas iglesias que lo hacen como una ordenanza. La Biblia normalmente no lo pone como una ordenanza. Y la ordenanza de la Biblia es la Santa Cena y el bautismo. Pero hay algunas iglesias que agregan esto como una ordenanza y lo practican. Bien. El lavatorio de pies en los tiempos bíblicos era una señal de cortesía, realmente. La gente andaba por caminos polvorientos con zapatos abiertos, sandalias, y era parte de la costumbre lavarse los pies y la gente ungirse para sentirse cómodo, no con los pies tierrosos dentro de la casa, que normalmente tenían carpeta y se sentaban en el piso. Por lo tanto, era una costumbre de delicadeza. Lo hacía el esclavo, o si la persona era muy importante, el visitante, el dueño de la casa le lavaba los pies. En este caso, cuando estaban comiendo, a nadie se le ocurrió lavarse los pies porque no tenían siervo, no tenían quien lo hiciera, y Jesús tomó la posesión de siervo y lo hizo. Y cuando Jesús dice, así háganlo ustedes los unos con los otros, lo que está diciendo es, tomen la misma actitud de humillación. Jesús lo que estaba diciendo es, ustedes me llaman maestro y yo lo soy, y si yo me he rebajado a hacer esto con ustedes, ustedes no se crean más importante que nadie. Eso fue lo que Jesús les quiso decir. era algo que se practicaba como una cortesía. Cuando Jesús fue a comer a casa de Simón el leproso, Simón no le lavó los pies. Y la mujer vino y ungió sus pies con sus lágrimas y con sus cabellos, los secó. Y Jesús le dijo, llegué a tu casa, ni siquiera agua me diste para mis pies. Ni siquiera me besaste cuando me recibiste. Mas esta mira lo que hace. Era una práctica de cortesía. ¿Ok? Ok, hermano. Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas. Amén, Dios le bendiga, hermano. Amén. Han surgido ciertas noticias en estos días de que Israel está tratando de traer paz ahorita. ¿No ha sabido usted nada acerca de eso? Traer paz. Israel todo el tiempo ha querido hablar de paz y nunca ha habido paz. A mí eso no me sorprende, porque todo el tiempo, cada vez que hay un problema con los árabes en el Medio Oriente, Israel es forzado a tener que hablar de paz. Entonces ahorita por decir eso... Eso no va para ninguna parte. Oh. La paz de Israel por breve tiempo la va a traer el anticristo. Eso dice la Biblia. Así que, creemos que cuando eso suceda ya el anticristo... Eso es, y las cosas están muy feas ahorita allí, vamos a ver. Tarde o temprano va a haber que hacer guerra con Irán. Parece ser Estados Unidos e Inglaterra no tienen ni la cobertura política ni la voluntad política de comenzar otra guerra. A ver qué va a pasar allí. Amén, hermano. Ok, Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas. Hello. Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas. Buenas tardes, señor pastor. Dios le bendiga a usted. Quiero hacer una pregunta. ¿Puede un pastor hacer un sketch para poner a predicar cada culto a una persona, a un hermano? Yo creo, y esto es una opinión muy personal mía, yo creo que la labor de la predicación de la iglesia le toca al pastor. El púlpito de la iglesia, el magisterio de la iglesia, enseñar y predicar, es una labor del pastor de la iglesia. Y número uno, los hermanos están para que yo le predique, no para que ellos no tienen capacidad de ellos predicarle a los hermanos. Número dos, un hermano que quizás no tenga mucho conocimiento, muchas veces sus predicaciones no edifican como debían de edificar las predicaciones del pastor, las labores del pastor. Okay. No digo yo que un día dado, en un momento dado, un hermano pueda predicar un mensaje, yo no digo que no se pueda. Pero hacer eso, en mi forma de ver, es quitarse el pastor la responsabilidad que Dios le ha puesto. Sí, hermano, somos ministros de la palabra y ministros de las ordenanzas del Señor. Sí, hermano, porque yo tengo como 7 meses de haberme congregado en esa iglesia y de 7 meses he escuchado como 3 veces nomás. Al pastor, el pastor que no predica, que en 7 meses nomás ha predicado 3 veces, no está cumpliendo su ministerio como Dios le ha llamado en ese lugar. Puede uno sin bautizarse también. Ok, ahí lo dejamos. Dios le bendiga. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Velad, Él ya no tardará. Con poder y gloria aparecerá a todos aquellos. Llamada por aquí, buenas. Dios le bendiga. Y Dios le bendiga, pastor. ¿Qué sucede cuando una persona es demasiado dudosa, hermano? Una persona demasiado dudosa en el sentido de que no cree nada y no le cree a nadie. A nadie, sí. Pero... Bueno, en primer lugar yo le voy a decir, a alguien tenemos nosotros que creerle. Yo tengo el derecho de dudar cuando hay evidencias o hay pruebas que me dicen a mí que lo que se me está diciendo no es verdad, o cuando la persona no es muy creíble, o cuando la persona tiene historia de mentir, de engañar, se le ha pescado en engaño, entonces la persona se ha ganado el que se le dude. Pero si una persona no hay evidencia de que mienta, de que esté mintiendo, sencillamente el beneficio de creerle siempre está a la persona que habla, a menos que haya evidencia de lo contrario. Por lo tanto, una persona que todo el tiempo está dudando, yo soy el primero que dudo de la integridad de esa persona. Por ejemplo, una persona que es celoso, que piensa que todo el mundo lo engaña, es porque él engaña. Una persona que piensa que todo el mundo le miente, es porque en un momento él le gusta mentir. Una persona que cree que su mujer le está engañando siempre es porque él es un adúltero o un fornicario, o siempre está pensando en otras personas. Hay un refrán que dice en el Caribe, el ladrón juzga por su condición. El que es ladrón piensa que todo el mundo le va a robar. ¿Ok? Sí, ok. Muy bien contestado, hermano. Dios sí. le bendiga. Llamada por aquí. Buenas. Buenas tardes, hermano. Me lo bendiga. Amén. Pregunta. ¿Por qué cuando uno acepta al Señor, se le voltea a uno todas las personas a uno? Porque... Pues claro, hermano. ¿Y usted cree que el diablo le va a mandar una tarjetita de felicitación porque usted está sirviendo a Cristo? Jesús dijo que lo primero que se le van a voltear son su familia. Dijo, yo no he venido a traer paz, sino espada. Por causa de mí, dice, pondré al padre contra el hijo, al hijo contra el padre, a la nuera contra la suegra y viceversa. Y dice, y los enemigos serán los de la propia familia. Ajá. Y lo segundo es que usted va a perder todos sus amigos. Ajá. Entonces va a tener que comenzar a hacer nuevos amigos dentro de la iglesia. Ajá. Mire, una pregunta. ¿La palabra rezo y oración es diferente Mire, normalmente la palabra oración nosotros la damos para las personas que hablan con Dios. Ajá. La palabra rezo en el idioma español se le da al tipo de oración que hace la iglesia católica, donde ellos le llaman rezar a sus repeticiones, a sus liturgias y a su letanía. Normalmente, cuando usted traduce prayer del inglés al español, hay gente que lo traduce como rezo o lo traduce como oración, sencillamente porque no entiende la diferencia que hay para nosotros que venimos del catolicismo, donde los rezos que se hacían en el catolicismo eran oraciones escritas repetitivas. ¿Ok? Muchas gracias, hermano. Dios, me lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Llamada, buenas. Dios le bendiga, hermano de León. Adelante. Solamente quiero dar un comentario y felicitar por su programa. Soy un fiel escuchador de la radio. Lo he seguido siempre. Y yo nada más le quiero decir que hace falta esa palabra con de nuevo, como la que usted trae, exhortación de un cambio de actitud positiva, ya que hoy en día muchas veces se predica amor, amor y nada de cambio. Y yo puedo ver que de tantas críticas que la gente hace con referente de usted, usted viene siendo como el apóstol Pablo hoy en día, que nadie quería escucharle sus mensajes. Y usted es el día de hoy en Houston el apóstol que realmente necesitamos, no el nombre, sino la palabra que usted trae de sabiduría, de exhortación a un cambio de actitud de nosotros hacia la santidad, hacia lo que es Cristo. Y hermano, lo felicito por su mensaje y que Dios siga trayendo más palabras en usted y que nos siga exhortando con esa dedicación que usted tiene. Gracias, hermano, por su comentario. Dios le bendiga mucho. Amén. Aquí estamos. Nuestro compromiso es con el Señor y su palabra. Te puedes estar seguro de eso. Y este mensaje, el asunto es que yo he llegado a la conclusión de que no hay nada más importante que la salvación. Y la Biblia dice bien claro, ¿de qué le vale al hombre granjearse el mundo? ¿De qué le vale al hombre ser famoso, ser un predicador famoso, granjearse dinero, fama o lo que usted quiera, si al final se pierde? El hombre, ¿de qué le vale haber nacido si al final se pierde? Entonces, por esto es el tipo de mensaje y el tipo de exhortación. Y el mensaje sale fuerte a veces. Y yo no pido perdón por predicar fuerte y que la gente se ofenda con el mensaje. Yo no pido perdón por predicar la palabra. ¿Sabe por qué? Porque si usted se pierde, si la gente se pierde, va a pasar la eternidad en el infierno. Y no hay otro medio de salvación más que este evangelio. Y si este evangelio no se predica con claridad y la gente no lo entiende, la gente se enoja porque lo entiende, como yo lo explico. A ver, llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. ¿Usted qué opina de unas parejas que son primos hermanos y se juntaron a vivir? Yo creo que la Biblia dice no te cases con parientes cercanos. ¿Ok? Ajá. Dios le bendiga. Eso es lo que la Biblia dice. No te cases, dice la Biblia, con tu pariente cercano. Con quien sea tu pariente. ¿Ok? Así que alguien puede casarse con un pariente lejano, pero pariente cercano hay que evitarlo. Eso es lo que la Biblia dice. Muy bien, hermanos, ya llegamos al final por el día de hoy. Si Dios lo permite, nos da vida y nos permite levantarnos de nuevo, pues mañana estamos de nuevo aquí